Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas Sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes anochecidas, queridos amigos. Aquí, al menos en Madrid, tardes anochecidas ya. Hoy el día 8 de octubre, sábado, siguiente día de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, ayer viernes. Y no es un sábado cualquiera porque hoy empezamos una nueva andadura como comienzo de este curso en Radio María de España para el programa ya en su quinto año, parece mentira, de Conoce las sectas. Agradecemos la confianza puesta por los responsables de esta radio en sus distintos ámbitos generales y de programación en la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, para seguir ofreciendo este programa en su temática de sectarismo. Un programa que ya quisiéramos que no existiera y ocupáramos este tiempo de radio en otros temas más sosegados. Pero la presencia de lobos escondidos entre los corderos, o asaltatapias, ladrones dentro del redil, o leones rugientes en torno para devorarnos, citando imágenes de la Biblia, para mostrar la presencia siempre, hasta el final de los tiempos, cuando Dios quiera, la presencia, ya digo, siempre de las sectas entre nosotros. Unas desaparecen, otras son nuevas. Algunas vuelven a aparecer tras años o siglos con ciertos matices, con algunos cambios. De haberse disuelto, ya pues han vuelto incluso a aparecer remozadas según las épocas. En fin, un combate continuo. Las sectas están entre nosotros. Por ello, a usted oyente le digo, conoce las sectas. Y sin más dilación entro ya como conductor, director nominal, Vicente Jara, quien les habla, porque es toda la RIES quien está detrás de este micrófono y de la voz que a ustedes les llega por mi parte. En definitiva, un conjunto de expertos en sectarismo de España, Portugal y toda Centroamérica y Sudamérica, quien está detrás de este programa. Y paso, obviamente, a saludar, como no, al equipo habitual de pasado año también, voces ya conocidas, Izaskun, Manuela, muy buenas tardes a las dos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas a todos. Tardes. Y también a la mitad del programa, más o menos mitad avanzada, tendremos al padre don Luis Santamaría, que seguirá trayéndonos una selección, y digo selección porque hay muchísimas noticias, siempre sobre sectas, a falta de pocas nada, muchas, verdaderamente muchas. Así que el padre don Luis nos traerá algunas de ellas, como hace todos los programas cada 15 días. Pues esto ya hacia el final del programa. Y ahora ya, sin más preámbulos, tras unos compases musicales, Manuela le relatará el sumario de hoy. Bueno, pues hoy el programa tratará de la homeopatía, una práctica muy común dentro de las corrientes de la nueva era, y de su pensamiento mágico e irracional. Y continuaremos con la sección de noticias sobre las sectas en el mundo, con el sacerdote de la diócesis de Zamora, don Luis Santamaría. Todo ello en Radio María, en la siguiente hora, hasta las 9 de la tarde-noche. Bueno, pues empezamos ya el programa. Y como les acabamos de decir, retomamos el tema de las falsas terapias o pseudoterapias. Y hoy en concreto analizaremos la homeopatía, tan presente, omnipresente en todo el mundo de la nueva era, o al menos en buena parte del mundillo de la New Age, ¿no, Vicente? Pues sí, empezamos citando el programa del pasado día 27 de agosto sobre falsas terapias, que un poco sirvió de iniciación a una serie de programas donde focalizaremos más sobre algunas de ellas. Ese programa sí es continuación de aquel. Y lo primero es citar el interesantísimo y necesaria obra del Consejo Pontificio para la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que hemos citado muchas veces en el programa, Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, del año 2003. Este documento, en el punto 2.2, que decía, ¿qué pretende ofrecer la nueva era?, y en su sección Don 2-3 sobre la salud, hablaba de diferentes, él decía el documento, la publicidad relacionada con la nueva era cubre un amplio espectro de prácticas, tales como, y citaba pues una serie amplia, entre ellas citaba la homeopatía. Es decir, el documento del año 2003 del Vaticano, de estos dos pontificios consejos, del año 2003, la nueva era, citaba una serie de prácticas relacionadas con la nueva era, pues hoy trataremos una de las que cita, la homeopatía. Bueno, pues ya directamente al grano entonces, ¿no? A ver, algunas personas sabrán lo que es, pero otras no. Entonces, ¿qué es la homeopatía? Bien, creo que en general, pues ya tal y como va el curso, la sociedad y los tiempos que corren y la fuerte implantación de técnica de la nueva era, de la New Age, creo que es conocido por todo el mundo lo que es la homeopatía. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más dentro del tiempo escaso que siempre se nos queda en el programa sobre este tema. La homeopatía es una medicina alternativa, así llamada, o mejor decir, es una falsa medicina, una pseudo-medicina, ¿de acuerdo? La inventó el médico Samuel Hahnemann en el siglo XVIII y XIX, hacia final del XVIII, principio del siglo XIX. Tiene una serie de propiedades, o ellos dicen leyes, que no son nada serias, ¿verdad? Y que iremos desgranando poco a poco a lo largo de estos siguientes minutos con ustedes. Y este médico, Hahnemann, ¿cómo inventó esto? Vale, sí. Sí, un poco la historia de este señor, Samuel Hahnemann, situado en el final del 18, comienzo del 19. Bueno, vamos a hacer un ligero repaso, porque la medicina en esta época, en el siglo XVIII, aún a nivel de enfermedades y de terapias, pues no estaba muy desarrollada. Sí es verdad que se podían hacer cirugías, y algunas complicadas, verdaderamente, se hacían disecciones, habían cadáveres humanos, ya llevábamos unos 200 años de hacer disecciones y una serie de reconocimientos al interior del cuerpo humano, y se conocía bastante bien el sistema anatómico, la fisiología, a nivel de órganos. Pero lo que era la cuestión de enfermedades y de terapias estaba muy poco desarrollada. No sabíamos muy bien por qué la gente enfermaba en la mayoría de los casos. A ver, no olvidemos que aún faltaban unos 100 años para que apareciera Louis Pasteur, y con él una serie de vacunas como la diarrea intestinal, la rabia, el tétano, la peste. Aunque sí es cierto que en la época de Hahnemann pues aparece un médico, Edward Jenner, que lograba la vacuna a la viruela, trabajando con el ganado vacuno. Pero bueno, realmente el conocimiento era muy escaso a nivel de agentes patógenos. ¿Qué es lo que se hacía en esta época? Pues lo que podemos conocer, se hacían barbaridades, realmente. Se usaban purgantes, sangrías, vomitivos, y al final la gente quedaba tan débil, tan agotada, a veces hasta el desmayo, que sin fuerzas incluso se quedaban mucho más vulnerables ante los agentes infecciosos que, decimos, no se conocían. Bien, tenemos entonces a Hahnemann en este ámbito médico bastante, muy poco desarrollado, y lo que hizo, viendo que los pacientes apenas se curaban, pues dejó la medicina, el que era médico dejó la medicina y se dedicó un poco a la traducción. Bien, traduciendo una obra de Cullen, encontró una serie de pruebas sobre la quinina, y que no le convencieron lo que ahí se decía. Entonces lo que se hacía en esa época es que el propio médico tomaba y ensayaba sobre sí mismo los compuestos a ver lo que pasaba. Hahnemann lo que hace es probar quinina y vio que algunos síntomas empezaba a sufrirlos y eran síntomas similares a los de la fiebre palúdica. Esto le llevó a pensar, vaya, parece ser que los síntomas son iguales en la enfermedad que en el compuesto que cura la enfermedad. Así que él dijo, vale, esto le llamaremos una ley, que será la primera ley, la gran ley de la homeopatía, que es lo similar cura lo similar. Es decir, que aquello que hace que te pongas enfermo es aquello mismo que te va a curar. La ley de la similitud, eso es. La ley de la similitud. La ley de la similitud, que es la gran ley, lo similar cura lo similar, es decir, que aquello que te hace enfermar también es lo que te va a hacer curar. Esto suena así de raro. Y es lo que realmente pues suena muy mágico, suena muy racional, pues es verdaderamente lo que le gusta a la nueva era, a la New Age. Y atención, porque esto no es tan nuevo como pudiera parecer, porque ya 200 años antes, con Paracelso, que es un médico, un alquimista y un astrólogo muy famoso entre la historia del Occidente, el astrólogo, alquimista y médico Paracelso ya habló de una ley. Pues casi igual, él decía, lo parejo cura lo parejo. y es una ley que encontramos dentro del universo de la magia, muy bueno, en diferentes ámbitos, también dentro del mundo de Paracelso. Ah, bien, digamos, importante, la ciencia médica no funciona con esta ley, esto es absurdo, ¿de acuerdo? Lo que hace la ciencia médica es trabajar con cultivos, con animales, con especies similares a la humana, y con ella, con ellos prueba medicinas, estudia mecanismos en las moléculas, en las células, ya sean sanas o enfermas, con tejidos, y entonces no importa que los síntomas se parezcan o no a lo que produce la medicina, eso no importa, es decir, no importa que sean iguales, homeopatía, o distintos, y se dice alopatía, ¿verdad?, o contrarios, y hablaríamos de antipatía, o incluso iguales, si sería la isopatía. Esto ocurre con el caso de las vacunas, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin entrar en más allá de esto, vemos que el método científico no se parece en nada a la lista de la similitud que hemos mencionado para el caso de, bueno, pues de Hahnemann y lo que él parecía había descubierto con la quinina. Y luego aplicó una serie de productos. Aparte, Hahnemann se inventó una cosa muy curiosa, que es otro principio, ese principio de la ley de la singularidad. Es decir, las cosas funcionan, los principios estos médicos, terapéuticos, funcionan de manera muy particular. Es decir, no funcionan para todo el mundo igual, sino que cada persona tiene su propio compuesto, su manera de responder. La ley de la singularidad. Y esto crea un problema muy serio, porque la medicina se aplica para todas las situaciones pues de manera igual. Por eso hacer experimentos, hacer sobre una cantidad grande de personas, contrastar resultados. Para la homeopatía dicen que no, que cada persona es un mundo, realmente, pues entonces no se pueden hacer contrastes ni evaluaciones científicas. A ver, ¿nos puedes decir algo más sobre esto que dices de que es mágico, ¿no? Has nombrado al alquimista, al médico Paracelso. Sí, bien, hemos hablado de Paracelso, no entraremos mucho en el ámbito de la magia. A ver, pero sí creo que a lo mejor es interesante hacer una mención. La magia, algunos especialistas, antropólogos incluso, hablan de dos tipos de magia: la magia imitativa y la magia contagiosa. A ver, magia imitativa y magia contagiosa. La magia imitativa se basa en algo que hemos ya mencionado, este principio también de la homeopatía. Curiosamente, lo similar produce lo similar. Y le pondré un par de ejemplos. La magia imitativa, por imitación, por similitud, la tendríamos en la quiromancia. Los magos, los adivinos de la quiromancia, dicen que a través de la línea de la mano, ¿verdad?, pueden conocer pues tu vida. Es decir, con la similitud de tu mano, se da una similitud en las líneas con pues cuántos hijos vas a tener, si te vas a morir muy pronto o muy tarde, cómo te va a ir a nivel de negocios, a nivel de dinero. Bueno, pues esto sería magia imitativa. Y también magia imitativa hace referencia, por ejemplo, a ciertos maleficios ligados pues a muñecos o a fotografías, donde con esta imitación todo lo que se inflinja, de verdad, por ejemplo, pues dañar un muñeco, dañar una fotografía, quemarla, poner alfileres, también ocurriría sobre la persona por similitud. ¿Qué sería otro tipo de magia? La magia contagiosa. La magia contagiosa dice que todo aquello que ha estado en contacto alguna vez, pues sigue estando influenciado, aunque este tipo de cosas ya no estén en contacto, estén separadas. Así hablaríamos de maleficios basados pues en el pelo, usando pelo, o ropa, o uñas, o un objeto de una persona, su bolígrafo, pues, hemos dicho ya, monedas, lo que sea, algo personal. Y cualquier cosa que hagamos sobre estos objetos, a nivel de maleficio, a nivel de magia, de cualquier tipo, magia negra, pongamos por caso, pues también aplicaría eso a la persona a la cual le pertenece. Bueno, podríamos hablar un poquito más del mundo de la magia, pero todo esto tan regional, tan propio de la nueva era, es lo que encontramos en la ley de la singularidad, pero sobre todo en la ley que hemos dicho, la ley de la similitud de la homeopatía. Pero entonces, a ver, los homeopáticos, los que tienen, es como un listado de enfermedades y una serie de principios que lo producen, y eso sí. ¿Es lo que recetan? Sí, claro, es lo que hemos visto. Ellos al final lo que empiezan es a probar compuestos, es un punto más complejo de explicar, y le hacen un listado como de enfermedades y compuestos a tomar, que son realmente los mismos agentes que producen las enfermedades, son aquellos agentes que dicen ellos que te van a curar. Sin entrar en mucho más detalles, actualmente hay como un repertorio amplio de unos 3.000 remedios tratamientos distintos, de los cuales unos 150 son los más habituales, los que más se usan hoy en día. A ver, y otra cosa, ¿qué más reglas son las de la homeopatía? Ajá. Porque hemos visto la de similar, lo similar cura, ¿no? La similar cura o similar, la ley de similitud y también la ley de la singularidad. Bien, pues otro principio es el principio dinamizador, o el principio de, bueno, pues de la fuerza, de la dinamis, de la, un principio dinamizador que pues se basa pues en otro error que en esta época de Hahnemann pues no teníamos las cosas aún muy claras. Quiero decir, en la época de Hahnemann y el comienzo de la homeopatía, se pensaba que la materia era continua, es decir, que podíamos hacer divisiones y siempre había compuesto. Bien, hoy en día sabemos que no es así. No es así porque existen las moléculas, es decir, llegado un punto de subdivisión de un compuesto, al final pues nos quedamos con una molécula y ya no podemos dividirlo, ya realmente no existe el continuo completo. La homeopatía lo que hace es coge un principio activo, vamos a explicar un poquito más en detalle, y lo disuelve en agua. Y entonces coge una parte de esa disolución, el principio activo lo disuelve en agua, coge una parte de 10. Y esa parte la mete en agua, la diluye y coge otra parte de 10. Esa parte de 10 la vuelve a diluir en agua y así repetidas veces, de esa forma que... Claro, solo queda agua, ¿no? Claro, al final solo queda agua porque ya la molécula de un punto que a partir del número de Avogadro, que son 10 elevado a 23, ¿verdad? Es un número muy alto, pero bueno, la homeopatía trabaja con números tan altos, es decir, varios... decenas de estas disoluciones continuas que realmente dejan el número de Avogadro muy lejos, de tal forma que al final justamente Manuela solamente queda agua. Esto los primeros homeópatas no lo sabían, pero hoy día sabemos que al final tantas veces como se hace la disolución, al final no queda ya principio activo ni el bueno ni el ni malo nada se le parece. Ni nada, y solamente nos queda agua. Se han hecho algunos experimentos con homeópatas y no son capaces de distinguir su disolución homeopática del agua pura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces realmente lo que tenemos aquí es que pues bueno, pues esto no tiene sentido y es absurdo. Bueno, vaya barbaridad. Pero bueno, a ver, es que Vicente, de todas formas, hoy en día hay algunas personas que van a un homeópata para determinadas cosas y sí que le funciona, ¿no? Sí, yo en principio, yo de pequeña, lo que pasa es que fue sentido común, fue que me quitaron antibióticos porque me había dado antibióticos, la verdad es que no me dieron nada nuevo. Vale, ahora veremos este punto, sí, ¿verdad? Lo vemos en la segunda parte, pues antes... Bueno, pues seguimos en el programa Conoce las Sectas de Radio María, hablando de la homeopatía. Acabamos de ver la historia, el surgimiento con Samuel Hahnemann en el siglo XVIII y XIX, sus principios, en qué se basa, y ahora estamos viendo, nos estamos centrando en la poca base científica que tiene. A ver, Vicente, los que defienden la homeopatía, a pesar de todo lo que has comentado ya, ¿cómo pueden negar que haya sido desmontada por la ciencia de los siglos XIX y XX y la actual ya en el siglo XXI? Bueno, realmente pues esto sería estudio de la psicología y a veces de la psiquiatría. A ver, parece mentira, pero antes no lo hemos dicho, antes de la pausa musical, se me ha pasado, pero incluso los homeópatas llegan a decir algo tan absurdo como que conforme esté mal diluido el compuesto en el agua, más mal diluido, más actúa. Esto que es absurdo realmente pues no tiene ningún sentido. Vamos a ver ellos cómo lo explican dentro de esta irracionalidad pues tan fuerte que tiene. Ellos llegan a decir que es que el agua tiene memoria. Sí, que el agua tiene memoria. Que da igual que ya no haya compuesto. Es decir, la ciencia dice, oye, que ya no hay compuesto. Cuando ya no han sido capaces de saber salir, dice, ah, vale, no hay compuesto, pero es que el agua tiene memoria de aquel compuesto que tuvo en algún momento. Vamos a ver. Si esto fuera así, el agua que recordaría, pues que estuvo en un lago, que estuvo en una alcantarilla, que alguien la bebió, pues un humano, el que estuvo en una vejiga humana, que alguien la bebió como una rata incluso, es decir, recordaría todo, incluso que estuvo en contacto con venenos. Es decir, cualquier compuesto acuoso, cualquier vaso de agua, recordaría, según ese principio tan absurdo, que estuvo pues en múltiples sitios durante todo el acontecer de la molécula de agua. Así que tomando un vaso de agua, pues podríamos curarnos de cualquier enfermedad. Pues esto tan absurdo, tan mágico, tan no científico, tan irracional, es otro componente más añadido a la homeopatía. Pensé que eran los cookies, ¿no? Siempre al agua. Sí, efectivamente, son como los, esto que nadie, al final, por más que limpies el ordenador, siempre están las cookies allí, y es que no consigues limpiarlo, siempre, siempre hay, y al final te lo estropea. Pues sí, al final la gente incluso se muere tomando homeopatía, y ahora lo veremos. Pero dentro de este cúmulo, la nueva era, mete componentes espirituales, y lo mete porque ya Jaime Mal lo metió en su momento. Es decir, hay un componente espiritual, ellos dicen holístico, holístico significa global, ¿verdad?, en todo este tipo de terapias. Ellos consideran que la persona es como un todo pues sí mismo con el entorno, y contra estos métodos que antes hablábamos, vomitivo, de purgas, ¿verdad?, de sangrías, Hahnemann incluso lo que hacía era pues intentar acercarse a su paciente de manera muy individualizada, también lo hemos nombrado antes, ¿verdad?, y conocer a la persona, estar cercanamente cercana a ella, saber algo de su vida, acompañarle. Sabrán ustedes que muchas consultas homeopáticas ocurren en casas particulares del terapeuta, en el salón de su casa, con música, con un poquito de incienso, incluso de manera relajada. Es decir, si hay un componente holístico espiritual que de verdad ayuda a la persona, que bueno, esto realmente, si no hay medicina seria, esto realmente pues no acaba de funcionar. Por lo tanto, todo este ambiente espiritual, de saliendo del frío hospital, un ambiente relajado, saludable, individual, la relación médico-paciente de manera más saludable, pues esto pues un poco también forma parte del mundo de la homeopatía. Y juntamente con esto, ellos dicen que todos tenemos una fuerza vital, que no han sabido explicar nunca, pero bueno, hablan de fuerza vital, una cosa también muy oriental, muy típica de la nueva era. Ellos que no creyeron en su inicio los agentes patógenos, de los virus, las bacterias y demás, dicen que realmente la gente se pone enferma porque ese equilibrio interno pues se rompe. Y como se rompe, lo que hay que hacer es espabilar el organismo, espabilar el sistema inmunológico, de tal forma que el organismo pues un poquito pues eso, espabile. Y por eso dicen, claro, esa es la razón por la cual damos aquello que te hace la enfermedad. Te lo damos diluido y de esta forma el organismo pues un poquito se espabila y entonces ya reacciona. Bueno, pues esto es igual de absurdo, le llama la ley de la susceptibilidad, pues una de las cosas igual de extrañas, como venimos hablando toda la tarde-noche. Bien, o sea que de las pruebas científicas efectuadas, que han sido todas negativas como vamos, ¿podemos decir algo más? Sí, bueno, realmente la literatura médica es bastante, es enorme, es muy grande, y la posición dominante de la literatura científica, los papers científicos, es que la homeopatía no ha sido capaz de demostrar por medios objetivos una efectividad específica, es decir, mayor que el efecto de la sugestión, el efecto llamado placebo, que es un poco pues ese efecto de sugestivo que una persona pues su cuerpo reacciona ante ciertas situaciones, y en el cuerpo de una capacidad también curativa hasta cierto nivel, pero sí existe a nivel psicológico, ¿verdad? Pues no has conseguido superar estos resultados puramente de sugestión. Cuando los experimentos han sido controlados, han sido muy repetidos, ampliamente repetidos, representativos, y se han hecho pues con simple ciego, o de doble ciego, que es mejor. Simple ciego es cuando el paciente no sabe que lo que toma es inocuo o no lo es, o es medicina. Y doble ciego son experimentos mucho mejores, ¿verdad?, más aleatorios, porque incluso el médico distribuye de manera aleatoria compuestos que a unos son medicinas y a otros no. Bien. De tal forma, doble ciego es que ni el paciente ni el médico sabe lo que distribuyen. Oh, entonces, son experimentos muy muy serios, muy importantes, y con eso se consigue batir de alguna manera pues alimentos de sugestión. Y así. Pues ninguno de esos experimentos tan serios y tan potentes y tal, la homeopatía los ha conseguido superar. Es decir, realmente esto es una falacia, esto es un engaño y esto es una falsa terapia. Pero no obstante, tal y como avanzábamos antes, sigue gente que dice que cura. Sí, efectivamente. Que han sido curados, lo comentamos que antes. La homeopatía, pues sí, que justo hay gente que funciona. Y la verdad, ante gente que dice que le funciona, pues realmente, como yo así lo vivieron, vamos a explicar un poquito esto porque tiene su miga. A ver, lo hemos ido un poquito diciendo hace un ratito. Hay una cierta capacidad natural en el ser humano de curarse. Es decir, el organismo humano tiene una cierta capacidad en su sistema inmunológico y demás, pues tantos años, miles de años de evolución, pues para enfrentarse a ciertos agentes patógenos y ciertas enfermedades. Curiosamente, los homeópatas lo primero que te dicen también es que cambies un poquito la dieta, una dieta mejor, que vivas más relajadamente, que hagas ejercicio, que tomes comida sana, que dejes el alcohol. Y claro, pues esto siempre ayuda. Aparte hay muchos síntomas que son cíclicos. Hay mucha sintomatología de enfermedad que son cíclicos. Entonces el paciente dice, anda, pues ya me he curado, ¿no? Lo que te está pasando es que ahora estás en un valle donde la sintomatología no aparece, pero luego volverá a aparecer. Y claro, eso realmente el paciente no se da cuenta, pero él cree que ha sido la homeopatía. También resulta que algunos pacientes siguen tomando al mismo tiempo medicinas serias, medicinas científicas, y al final siempre atribuyen que fue la homeopatía la que le curó. Cuidado, que esto no es así. También está el tema psicológico, que ya hemos dicho, el efecto placebo. Esa cercanía del terapeuta con el paciente, pues siempre ayuda, por supuesto, lo hemos dicho. Ese ambiente tranquilo, que es favorable, un ambiente de relajación. Y también los casos positivos luego pues son realzados, ¿eh? Es decir, los negativos o bien son negados o vienen ciertos artículos periodísticos un poco y a veces en revistas de homeopatía que no son nada serias, se consideran mal los casos positivos y los negativos no se contabilizan, no se publican. Así que para hacer siempre realmente los favorables son los que más aparecen y son los más llamativos. Y bueno, algunos argumentos más utilizados en favor de la homeopatía es la satisfacción del usuario, que realmente dice que eso le funcionó. Pero claro, nunca se contabiliza todo aquello, la gran cantidad, lo hemos dicho, que no le funcionó a la hora de hacer pues las cuentas reales de cómo ha ido. Es decir, a la gente que no le funcionó acude a otro ámbito y la gente que le funciona pues lo cacarea y al final lo cuenta a todos sus amigos y conocidos y lo que nos llega a nosotros a los oídos, ¿no? También es el efecto de la novedad, ¿no? La novedad, un poco salir dentro de lo que es la medicina, que a veces diferente. Pues lo diferente, sí. Y bueno, y a veces hay enfermedades que son muy complicadas y no tenemos aún curación y bueno, son muy complicadas ciertamente. Y en este sentido, esto lo vemos en nuestro día a día, ¿cómo está regulado? Porque nosotros entramos en una farmacia y en parafarmacias y parece que lo recetan los médicos y hay cursos de doctorado sobre todo esto. Sí, en el occidente, en Estados Unidos, Europa, pues está muy difundido. Encontramos, como bien ha dicho, no solamente en parafarmacias, sino también en farmacias y en el ámbito médico. Hay mucha popularidad. Y a veces este tipo de prácticas son financiadas o cubiertas en parte por algunos sistemas de sanidad pública en el mundo, ¿verdad? Perdón, Vicente. Sí. Para ser homeópata hay que ser primero médico, ¿no? No, para nada. Eso no son médicos. ¿Y eso puede ser legal? Sí, porque veremos un poco cómo funciona esto. Y es que es bastante confuso. Y aquí, bueno, ya los expertos médicos, algunos nos están escuchando, pues dan su opinión. Ni siquiera pueden escribir al programa y otro día lo comentamos. Porque dentro de ese grado de aceptación, al final lo que ocurre pues es un totum revolutum y una mezcla muy grande. Mucha gente lo que hace es simultanear la medicina real con prácticas homeopáticas, porque lo que al final ha hecho mucha de la medicina, y por ejemplo lo ha hecho en España, es decir, vamos a llamar a esto un acto médico. Esto tan confuso a nivel lingüístico, es decir, acto médico, lo que hace España es decir, vale, queremos que esto lo controlen profesionales de la medicina, para que no vengan intrusos, no vengan caraduras, pues a engañar a la gente. De tal forma que no va a tener los controles tan fuertes de la medicina, pero sí va a ser algo que llamándolo acto médico va a tener un cierto estudio por agentes de la medicina, gente experta. No obstante, como una medicina, hay gente que practica el intrusismo y obviamente como una medicina, obviamente no hay controles, los controles tan fuertes que tienen la farmacia, los productos farmacéuticos y las medicinas, porque no hay controles a ese nivel, porque no son medicinas, pero hay un intento de controlarlo por todo el colegio médico y los especialistas. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de ámbito homeopático que se intenta regular, pero claro, que desborda porque no es medicina. Y aparte, hay un fenómeno muy curioso que es el siguiente. Mucha gente está continuamente deseosa de medicarse. Y como la medicina es muy cara, muchos países lo que dicen es, bueno, la medicina es muy cara y hay gente que tiene una gran necesidad continua de ir a farmacia, de ir a médico a recetarse. Bien, ante eso, en lugar de que tome medicinas, que tome productos homeopáticos, que al final pues son agua y poco más, es agua con el compuesto dentro de la capsulita, dentro del granulito, y al menos con esto, pues bueno, el efecto placebo, que haga lo que sea. Es decir, esto no es muy honesto, pero lo que ocurre realmente en muchos países, ciertamente, es lo que se hace. Perdóname una pregunta. Sí. ¿No debería haber un control? Por ejemplo, claro, usted me está vendiendo... ¿Qué es lo que usted me está vendiendo? Sí, efectivamente, sí. Esto debería ser y mucho más serio y mucho más controlado, pero a día de hoy hay, bueno, pues un negocio inmenso. Tan es así que alguna cifra nos habla de 1.700 millones de euros en el año 2010 en Europa, 15.000 millones de dólares en Estados Unidos. Por lo tanto, una gran cantidad de gente pues busca producto homeopático. Se considera que el 25% de las recetas francesas son productos homeopáticos. 25%. Es una barbaridad. Posiblemente hablaríamos de algo similar en España, en Estados Unidos, en Europa, en el conjunto. Es impresionante el dinero que controla la homeopatía, que realmente es algo deshonesto. Pero bueno, ahí ya está un poco la... bueno, pues efectivamente, pues la moral de la persona. Y realmente creemos que hay que avanzar mucho dentro de la medicina, de la legislación de los países, para controlar un mercado totalmente salvaje, que produce mucho dinero y de gente que acude a algo realmente inocuo, aunque con lo que hemos dicho antes, pues a veces pues puede funcionarte. Pero cuidado, hay gente que deja la medicina real, solo toma la medicina alternativa, falsa medicina, y al final efectivamente pues empeora o llega incluso a morir. Hay unas varias decenas de casos de muertes certificadas por haber dejado la medicina seria y haber tomado producto homeopático. Entonces se deduce claramente que el trasfondo de todo esto es un auténtico negocio. Sí, sí, es un negociazo puramente impresionante, lo hemos dicho, en Europa, en Estados Unidos, y las cuentas vienen a ser a 1.700 millones de euros, lo bueno, a repetir, en Europa, 15.000 millones de dólares en Estados Unidos. Una barbaridad y un engaño que realmente todo el mundillo de nueva era de sectas y de las y de lo que tenemos funciona mucho con producto homeopático. También aquí está ligado a las flores de Bach. Otro día hablamos de las flores de, bueno, flores de Bach, parece que realmente flores de Bach. Realmente, que también hay, al final son los principios mágicos de la homeopatía, de la similitud, al final las disoluciones, que es el gran engaño que la gente usa muchísimo. Pues pasamos ya a la sección sobre noticias que, como siempre, nos trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis, y de nuevo, otra vez, otro curso más con las noticias sobre las sectas. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Itaskun. Aquí estamos otra vez para mostrar la actualidad del fenómeno de las sectas. Cuando quieras, comienza con los titulares. Muy bien, pues comenzamos con el, como dice usted, con el primer titular. La Iglesia Universal del Reino de Dios protagoniza otra polémica en Argentina al prometer la cura del cáncer. Otra polémica, como tú bien dices. En algunos carteles colocados por esta secta de origen pentecostal en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, se podía leer: el cáncer tiene cura, tráiganme enfermos para que sean sanados. Consultado por un medio de comunicación local, uno de los pastores de este grupo, también llamado Pare de Sufrir, dijo lo siguiente: mi trabajo en Gualeguaychú, que es el nombre de la ciudad, es ayudar a las personas por medio de la fe. Los médicos hacen un excelente trabajo, pero hay un momento que tiene un límite, y Dios es el Dios de lo imposible, porque hay personas desahuciadas que no consiguen ser sanadas. El Espíritu de Dios que hay en mí hace el milagro. Así aprovechaba su aparición en radio también para el proselitismo. Por otro lado, el presidente del Consejo de Pastores de esa localidad, Luis Aranda, manifestó: nos hace mucho mal el mensaje agresivo con el que juega con la sensibilidad de la gente. Aunque ya hemos hablado mucho sobre este grupo en nuestro programa, nuestra además, padre Luis, que nos recuerde ante quiénes estamos. La Iglesia Universal del Reino de Dios es una multinacional de la fe, dicen algunos, que nació en Brasil en 1977, de la mano del pastor Edir Macedo, y que ahora está en toda Latinoamérica. Es un grupo de origen pentecostal muy controvertido, y les daré algunos datos actuales extraídos de los mismos medios de comunicación. En el año 2009, por ejemplo, periódicos de 9 países iberoamericanos elaboraron un informe conjunto que se llamó El Negocio de la Fe. con los ojos puestos en el desarrollo exponencial de la secta. En sus cultos, decían, el sincretismo llega a extremos inverosímiles. Como salida para los males, el grupo les ofrece a los fieles la teología de la prosperidad, surgida en los Estados Unidos, un discurso que predica que la pobreza es obra de Satanás y les promete un ascenso social a las clases pobres. Pero además dieron cuenta a sus periódicos de las deudas que existen, en torno a su impresionante desarrollo territorial. En Brasil y otros países ahora mismo están acusados de blanqueo de dinero. En México fueron sancionados por no inscribirse en el área de cultos, por no inscribir a sus pastores. En Costa Rica compraron por 2 millones de dólares una sinagoga que transformaron en un templo suyo. Y en Argentina se han quedado con algunas emisoras de radio de la capital, Buenos Aires. Por otra parte, tienen un importante grupo mediático en Brasil y varios diputados, adeptos de la secta, en el Congreso Nacional de ese país. Viajamos un poco más al norte ahora y nos enteramos de que en México ha sido la Iglesia de la Cienciología la que ha salido a la palestra ante un caso de infiltración en la enseñanza pública. En concreto ha sido en el estado mexicano de Puebla, donde los medios de comunicación revelaron el mes pasado que desde la Secretaría de Educación Pública se promueve el uso de las enseñanzas de Ronald Hubbard, el inventor de la Dianética y la Cienciología, entre los maestros y los alumnos inscritos en los colegios, con el argumento de que sirven para mejorar los resultados en la prueba enlace. Tiempo atrás, según se informa, la Secretaría de Educación Pública les entregó a los maestros poblanos unos paquetes con el título Encuentra respuestas verdaderas. Unos paquetes que incluían una carta de recomendación firmada por el secretario de Educación Pública y una carta de presentación de la organización denominada Entiende Más, Logra Más. Dentro venían también el libro Aprendiendo a Aprender y el DVD El Camino a la Felicidad, una versión filmada del libro del mismo título que se anuncia como un código moral no religioso escrito por ese escritor de ciencia ficción que era Ronald Hubbard y que fundó la cienciología en 1952 y que es una secta famosa sobre todo a algunos actores de Hollywood, como bien sabemos todos. El reverendo Jonathan Rico, vicepresidente de la Iglesia de Cienciología en México y portavoz para toda América Latina, aseguró tener 7 iglesias en todo el país, más de 5.500 feligreses y una orden religiosa, dicen ellos, en México, conformada por 120 reverendos. Se trata de la Organización del Mar, claro. Y continúa, en 3 o 4 meses tendremos las actas constitutivas y presentaremos el trámite de registro ante la Secretaría de Gobernación. Después de hacerse pública esta infiltración ideológica de la cienciología en la educación pública de ese estado mexicano de Puebla, ha tenido lugar una agria polémica en la que han intervenido muchos sectores sociales criticando, por supuesto, lo que ha pasado. Siguiente titular. En España, la denuncia de una presunta estafa en torno a un producto milagroso ha sacado a la luz la acción de una secta de tipo oriental. La denuncia de una asociación española de consumidores sobre un producto de herboristería que supuestamente cura el cáncer y el SIDA, entre otras decenas de patologías, atrajo el pasado mes de septiembre todas las miradas acerca del llamado Aloe Arborescens, empleado para la fabricación de un jarabe, una pomada y un gel reparador. Detrás de todo el entramado propagandístico en el que se difundían por internet los supuestos efectos curativos, o más bien milagrosos, de esa sustancia, se ha descubierto a un italiano que vive en un pueblo de Sevilla, donde dirige un grupo pseudobudista basado en las enseñanzas de Osho, el antes llamado Bhagwan Rajneesh, un popular gurú ya fallecido. Eso, entre otras cosas. ¿Y en qué consiste esta secta en concreto? Bueno, aparece como la organización denominada Buddha's Factory, factoría de Budas, y sus críticos en Internet no dudan en calificar al grupo como una secta, con sistemas de control e incluso de castigo. Según parece, desde hace 4 años el grupo se dedica a la venta de ese producto fabricado con aloe arborescens y sus maravillosas propiedades. Por lo que ha divulgado la Asociación de Prevención de las Sectas Redune, Buddha's Factory es un joven grupo sectario liderado por Fulvio Carbone, natural de Nápoles, y que se basa en la filosofía New Age y en la astrología maya. Por lo que vemos, pues hay una mezcla de doctrinas, un sincretismo. Antes hablábamos del gurú Osho. Funciona como una próspera empresa, nutriéndose de la impotencia de personas con enfermedades crónicas como el cáncer y de ingenuos buscadores de espiritualidad, explica Redune. a través de su página web se puede poner uno en contacto con ellos y ser invitado a su lujosa casa a las afueras de Mairena del Aljarafe, en la provincia de Sevilla. Una vez allí se produce la primera toma de contacto, que ellos llaman Buddha's Factory 1, en la que se establecerá si el individuo es aceptado o no. Los requisitos son, pues, tener una confianza ciega, ser consciente de que no se es feliz, por lo que se recurre a atacar de forma agresiva la autoestima de la persona, y la necesidad de pagar 1.500 euros aproximadamente para pasar a la siguiente fase, y así sucesivamente hay un camino a recorrer con diversos pasos. Vaya, pues habrá que tener mucho cuidado con estas ofertas milagrosas, porque nunca sabemos muy bien lo que verdaderamente hay detrás. Por último, algo un poco más anecdótico, pero no por ello menos preocupante. Profanan un cementerio en Argentina en el transcurso de rituales esotéricos. La ciudad de Garupá, en la provincia de Misiones, en Argentina, está sorprendida por los sucesos que vienen pasando desde mayo, cuando empezaron a faltar placas y cruces en su cementerio. Incluso fueron centro de los ataques varias tumbas de personalidades destacadas de la localidad, como funcionarios o antiguos intendentes. Por la falta del muro, la vieja entrada se ha convertido en el acceso a los fieles a la macumba, dicen algunos medios de comunicación. En el interior de un panteón del año 1942, por ejemplo, el guardián del cementerio mostró a unos periodistas el mes pasado los restos de vegetales, de plumas desparramadas, restos de cigarrillos, restos de velas y lo que podrían ser partes de un animal sacrificado, pues, en un ritual afroamericano de macumba. Pues estas son las noticias que teníamos preparadas para hoy. Muchas gracias, Padre Luis, por habernos traído la información más actual sobre las sectas. Gracias a ti, Zaskun, y a todo el equipo. Y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes en este inicio de la quinta temporada de Conoce las Sectas. Así que hasta dentro de dos semanas. Y damos paso, Manuela, si te parece, al siguiente tema musical. Bueno, pues ya el tercero y último es el Ave María guaraní que se cantó en la película La Misión, y es en recuerdo a la Virgen María, y por ser el mes del Rosario de octubre, y ayer fue el Día del Rosario, pues para que ella nos ayude a ver bien la luz de Cristo y con firmeza podamos ser capaces de ser tratados como personas y tratar a los demás como personas, ¿no? Seres con inteligencia, voluntad e intrínsecamente libres.